A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Este domingo estaremos recordando al pianista y compositor Orlando Trípode, director, compositor y también arreglador, en una trayectoria de renovación que va desde los años 50 hasta fines de los años 90. Su nombre comienza a ser conocido en la orquesta Símbolo de Osmar Maderna, a la muerte de este pianista. Trípode es un continuador del piano arpegiado de Maderna y continuará con dicho estilo al ser requerido luego por la última orquesta de Miguel Caló de los años 60. Para 1965 viene a integrar una agrupación que ya tiene una tendencia renovadora, Los Siete del Tango, conjunto codirigido con Orlando Trípode en el piano y Luis Estazo en el bandoneón. Allí el piano de Trípode va en busca de otro sonido y arreglos, donde su piano muestra matices más jazzísticos. En el siguiente tema, que le pertenece, Trípode aborda el tema en un tiempo de vals, para luego llevar el conjunto al ritmo del tango. De Orlando Trípode, Nadine. Thank you. 1975, Trípodi lo encontramos a cargo de su propio cuarteto, que va a mostrar un piano totalmente diferente, con claros acentos de jazz, arreglos de vanguardia. Integraron este cuarteto Orlando Trípodi, piano, dirección y arreglos, Héctor Letera en bandoneón, Héctor Ortega, guitarra eléctrica, y Juan Carlos Vallejo en el contrabajo. A cargo de este cuarteto vamos a oír este tango de Horacio Salgán, A Fuego Lento. Trípodi se ha fascinado con el sonido de la guitarra eléctrica junto al piano, tras lo que hacía Piazzolla con Malvichino o con López Ruiz. En el siguiente tango, Trípodi tiene un juego cromático muy interesante en su piano y la guitarra eléctrica de Ortega, de Trípodi, Espejismo Armónico. Thank you. Le preguntamos al concertista en guitarra chileno, compositor y arreglador Sergio Solar, por qué a mí me daba la sensación de que la guitarra española hacía sonar como desafinado al piano. Mi amigo Solar me aclaró que siempre ocurrirá lo mismo con la guitarra española, por la extensión de la nota. No así con la guitarra eléctrica, la nota tiene una mayor extensión y conjuga muy bien con el piano. Dada esta explicación técnica, continuamos diciendo que Trípode luego continuará su trayectoria en el acompañamiento de cantantes contemporáneos de tango, como lo hiciera con Rosana Falasca, fallecida a temprana edad en la cúspide de su exitosa carrera. Acompañada por Trípode, ella nos canta esta balada de Piazzolla y Mario Trejo, Los pájaros perdidos. Allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di, y desde hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderte en tantos otros y aquel otro, y todos eran dos. Vuelven los pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad. Vuelven nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad. Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a Recordemos que Rosana Falasca fue la hermana del contrabajista Daniel Falasca, que conocimos aquí en nuestra aula magna, integrando el cuarteto del bandoneonista Horacio Romo. Por los años 90 encontramos al pianista Orlando Trípode integrando el octeto del actual bandoneonista Néstor Marconi, con el cual para 1991 viaja a Japón, dejando un disco de dicha actuación. Una de las pistas trae este tango de Peregrino Paulo y Luis Rubinstein, Inspiración. ¶¶ Otra de las pistas de este CD, Japón 91, trae este tango de Néstor Marconi, Tiempo cumplido. Thank you.